olvido no te deja oír. La voz de tu palpitar fluye bajo el filo de lo real. Hay mucho más que aclarar en la eventualidad, más que el verdugo de tu yo aturdiéndote la paz. Hablo de serenar la inercia del pensar. Nuestros miedos y la belleza de nuestra ilusión.